Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy hablemos de los medios, entre la violencia de género y los contenidos discriminatorios, con Miriam Pelazas. Cuando hablamos de medios, Miriam, cuando hablamos de lo que dicen los medios, y si hacemos una rápida comparación, un rápido contraste con sobre lo que decían los medios y se estudiaba acerca de lo que decían los medios en los años 70, 80, donde otras eran las miradas acerca del ecosistema mediático, y lo comparamos con la actualidad. ¿Qué puentes se pueden establecer entre aquello que se decía y lo que hoy se estudia? Yo creo que no solamente lo que se decía, sino cómo se lo decía, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nosotros en el observatorio trabajamos a menudo. Porque si bien vemos que en las agendas faltan un montón de temas, que no se visibilizan, eso es una palabra que ya la usamos muy como caballito de batalla, ¿no? Visibilizar, invisibilizar. A nosotros, en los temas de discriminación, nos aparece siempre la invisibilidad. Prácticamente no están. Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Ahora bien, a veces están. Y cuando están, ¿cómo están? Y la verdad, este tipo de temas, de temáticas que tienen que ver con la discriminación, suelen estar, no siempre, pero muchas veces suelen estar maltratados, digamos. Oscurecidas en sus formas, bastardeadas en algunos casos cuando ya el problema es más grave. Y en muchísimos casos, la verdad, lo que vemos cuando nos reunimos con aquellos que comunican o que son los que planifican las comunicaciones, que pueden ser programas o pueden ser publicidades, en un gran desconocimiento. La verdad que muchas veces lo que escuchamos y lo que mal escuchamos tiene que ver con desconocimiento y no con voluntad de oscurecer esa comunicación. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y el Consejo Nacional de las Mujeres. Este proyecto de trabajo conjunto surgió a partir de la propuesta número 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto 1086 de 2005, dictado en virtud de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Acerca de esto que, como introducción, acabas de plantearnos, vamos a ir retomando distintos aspectos, porque ahí aparecen publicidades, programas, invisibilizaciones, pero también visibilizaciones. Y ese será un poco el recorrido de la conversación de hoy, que tiene que ver con lo que dicen los medios y un espacio que no tiene mucha data, ¿no? No tiene mucho historial, quiero decir, data, porque a veces se lo confunde con información. No tiene mucho historial. Claro. Bueno, el observatorio tiene 8 años. Pero también nuestra carrera de comunicación de la UBA tuvo bastante que ver en la visibilización de ese observatorio, justamente. Porque en realidad funcionaba a partir del año 2006 sin demasiada exposición, ni buena ni mala, digamos. No aparecíamos ni bien ni mal en los grandes medios, que a veces nos interesa estar en los grandes medios por la difusión que tienen y porque entonces la gente conoce lo que hace el observatorio, por ejemplo. Pero empezó a aparecer en relación a un caso que en los sintagmas de la comunicación quedó como el problema del campo o la cobertura en relación al campo, ¿no? Cuando sabemos que el campo es mucho más. Hace un ratito en la previa hablábamos del mocase, por ejemplo, y el campo también es el mocase, pero cuando se habló de las retenciones, el mocase no tenía nada que ver, digamos. Y ahí varios profesores y profesoras de la Universidad de Buenos Aires dieron cuenta de que esa cobertura televisiva había sido absolutamente discriminatoria. Entonces se presentó esta preocupación, este reclamo, al Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que depende del AFCA, entonces CONFER, y está asesorado por el INADI y por el Consejo Nacional de las Mujeres. Y entonces, esa preocupación por una cobertura donde se llegaba a hablar, la gente por un lado, los piqueteros por el otro, la gente blanca por un lado, se llegó a decir la gente blanca como algo decimonómico, ¿no? Directamente, no era. Y la gente agresiva, tópicos realmente absolutamente polarizados. En ese marco, bueno, el observatorio dio cuenta, hizo un informe súper académico, digamos, objetivo, sabemos que no existe la objetividad absoluta, trabajamos con la comunicación, sabemos que eso no existe, pero realmente muy serio y muy acabado, se vieron cientos de horas, se analizaron, digamos, especialistas, también tuvimos. En ese momento había una relación que también mantenemos, pero más formal tal vez con la academia, con lo cual no fue el pensamiento respecto de esto que tenían solamente estos tres organismos en un tiempo en donde todavía no teníamos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tal cual. Y la presidenta se ocupó de este tema, le interesó saber, bueno, esto, dos puntos, fue el observatorio visto como el medio, lo foucaultiano del gobierno, digamos, una especie de CIDE de la comunicación, de lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Y la verdad es que cuando después hablamos con los representantes, los gerentes de los distintos noticieros que habíamos sí observado, digo, sin, quitándole esa negatividad a la palabra observación, la verdad es que muchos entendieron que efectivamente no era lógico decir la gente blanca hace tal cosa y la gente que viene de la provincia, digamos, hace cosas diferentes que los vecinos, digamos, así con todos los camillas del caso. Entonces se reparó en ello, pero también había como una discusión y que muchas veces aparece en el observatorio en relación a lo que es discriminación y lo que es descripción. Nosotros a veces tenemos una postura muy clara que esto es discriminatorio y un gerente te puede llegar a decir de noticias, para mí eso es descripción. Yo necesito describir y entendemos esa necesidad como cuando un publicista, una creativa nos dice, bueno, yo en dos segundos tengo que comunicar tal cuestión, entonces necesariamente apelo a un estereotipo y los estereotipos suelen ser discriminatorios. Entendemos el tema del tiempo, entendemos que los tiempos de la crítica y la observación son diferentes del hacer y todo esto. Ahora bien, lo que nosotros decimos es, bueno, entendemos la libertad de expresión, entendemos las dificultades para comunicar que a veces suceden, pero también escuchamos las voces de la ciudadanía y cuando hay personas que se sienten discriminadas por los dichos de otras, bueno, al menos tenemos que comunicar eso e informar y muchas veces se toman notas de estas impresiones que hemos nosotros tenido y la verdad que después se reparan, hay reparación de las comunicaciones también, como si fueran los objetos que se reparan, sí. Digo, a veces se puede reparar, a veces es irreparable. Miriam Pelazas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Miriam Pelazas coordina el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que pertenece a la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es asesorado por el INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres. Tramas. En este cuadro de, o estado de situación que acabas de describir tan minuciosamente, hay un momento bisagra, que es octubre de 2009 y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que genera otro momento, no solamente para la historia mediática, si la queremos poner en esos términos, sino para la historia de estos últimos años en la Argentina de manera general. La 26.522, ¿qué tomó de toda esa historia que estuvo presente seguramente en los distintos foros que antecedieron la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Mucho. Hay un artículo concretamente que habla de la discriminación. En el artículo 70 de la ley, concretamente se toma la ley del INADI en relación a lo que es discriminatorio, se adapta, por supuesto, pero digamos, ahí aparece un nudo central de lo que nosotros trabajamos. En el artículo 71 hay distintas leyes que aparecen y algunas de las que trabajamos también a menudo. Entre ellas está la ley de protección a las mujeres, donde aparece que también es una ley casi simultánea. Claro, y tú un clima de época que va reuniendo distintas aristas. Se toma esa ley. La ley que tenemos nosotros en relación a la protección contra la violencia hacia las mujeres, digamos, esa ley tiene un concepto que es violencia mediática, que está específicamente relacionado con el tema de las mujeres, y esto aparece muchísimo en la televisión. Realmente no es casual que el Consejo Nacional de las Mujeres participe con nosotros en este observatorio. Ahora bien, la violencia mediática también puede referir a otros grupos sociales. De hecho, velamos por el tema de los niños y las niñas, que realmente o aparecen invisibilizados o aparecen muy estigmatizados, adultizados. Este año en particular, la verdad, fue notoria la cobertura en relación a algunos casos que tenían que ver con niñas y que se cubrió con una falta total de responsabilidad, no solo sexista, sino realmente de no reparar en que se está hablando de niños, que todos sus derechos habían sido vulnerados en los medios de comunicación masiva. Entonces, hay mucho que se tomó de lo que hizo este observatorio y de alguna manera nosotros en el después de la ley, si bien tenemos una historia previa, es interesante que si bien antes también nos podíamos sentar en una mesa y decir, bueno, a ver, hay leyes internacionales, existe el Plan Nacional contra la Discriminación, que también aparece el tema de los medios de comunicación, pero es muy diferente tener la Ley de Servicios de Comunicación en la mano y tener esta otra ley donde se habla de la violencia mediática. Que entiendan, ¿no? Digamos, que aprendan. Además, los medios de servicios de comunicación audiovisual necesitan saber que no son dueños de nada, sino que son licenciatarios, y en tal caso tienen que ver el contrato de alguna manera, ¿no? Estamos en una sociedad que tiene contratos sociales para distintas cuestiones. Bueno, también hay que ver la letra de estos contratos. Y en ese sentido, respetar de la manera mejor posible los derechos de todos y todas. Encontraron un cuerpo cerca del predio del Seance. Están tratando de establecer si este hallazgo tiene relación directa con el caso Melina o no. ¿Cómo abordamos este tema de una chica desaparecida y en qué circunstancias? Para decirlo brevemente, la idea de lo que se dice muchas veces en los medios de comunicación es que tal vez esta chica era una ligerita, tal vez era una loquita, y esa es la imagen que queda, en realidad, de una víctima, de una adolescente. El perfil este que presenta el diario Clarín se titula Una fanática de los boliches que abandonó el secundario. Eso es como la presentan a esta nena. Es una especie de algo habrá hecho, sí, ¿no? Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en la villa, en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. es una adolescente que seguramente estaba buscando la manera de tener un lugar en el mundo. Mm. Y dicen, además, quienes han confesado, que toda esta golpiza y la muerte probablemente sea porque ella dijo que no. Mm. Hay que decir siempre que sí, porque si no, dice el titular de este diario, corremos el riesgo de merecer que nos maten. Mm. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Me quedé con algo que dijiste hace un rato, me uh-huh. quedé reflexionando con esto que mencionabas cuando la palabra descripción se enfrentaba a la uh-huh. palabra discriminación uh-huh. y las explicaciones que había por parte de o creativos publicistas o responsables de medios. Si te parece, Miriam, uh-huh. yo en este juego, no sé si de oposiciones, pero por lo uh-huh. menos de palabras que parecen enfrentadas, te pido reflexiones en torno a femicidio versus crimen pasional. Mm. Bueno, esta es otra de las conquistas, y que tuvo que ver con un grupo de periodistas. Por eso nosotros siempre decimos, a ver, los medios no son los que hacen tal cosa, porque los medios manejan personas. Antes hablaba de los gerentes de programación, están los licenciatarios y también uh-huh. los y las periodistas. La verdad que más allá de nuestras tareas y de otros organismos que hacen cuestiones semejantes a nosotros, crimen pasional ha sido un cambio que vino desde las propias redacciones de algunas personas, pocas y cada vez más, de las redacciones que en principio la mayoría eran mujeres, pero no todas. Digo, en par, realmente uno de los impulsores que murió hace un tiempo era un varón, digamos, secundado por un montón de mujeres que en sus redacciones empezaban a contar a los compañeros y compañeras cómo puede ser que se llame crimen pasional a una muerte, digamos, como todas, pero peor, digamos, peor, fue, ¿no? relacionada claro. uh-huh. con la posesión de una persona que es, digo, porque tal vez estaba claro la objetivación de la cosificación en torno a una mujer objeto sexual, sí. pero no en relación al supuesto amor que hace que una persona se vaya de sus cabales y entonces la mate porque la pensó suya, una cosa que se le, porque a la vez... En esta cuestión de los femicidios es muy importante la tarea que hace la Casa del Encuentro y donde uno ve cuando discriminan cada vez más, lamentablemente, aparece esa muerte en el momento que se dice no soy más tuya, ¿no? En los uh-huh. momentos de así de para llevarlo a la cuestión de la cosa. Y no es esta cuestión, como antes siempre se decía, bueno, las pobres mujeres para aguantar se quedan y después encuentran ahí la muerte, ¿no? No, nadie encuentra la muerte, hay un montón de causas y que tienen que ver con el patriarcado y un montón de injusticias más históricas. Yo soy profesora de historia en la facultad en donde estamos y esto desde hace mucho y en pocos años se está visibilizando esta cuestión con la magnitud que debería tener. Ahora bien, que en los medios, de alguna manera, ya eso se haya desterrado, porque la verdad que son muy pocos. Quizás cuando uno va a las provincias puede ver más seguido la palabra. Se puede encontrar más frecuentemente. Sí, todavía aparece. Uh-huh. Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Y alguna que otra vez, incluso en los medios audiovisuales, aparece, pero te das cuenta que aparece casi como, uy, lo dije... porque estaba acostumbrado a decirlo antes, pero no porque no por repare. Inercia. Claro, por herencia casi, uh-huh. sí. Pero en general eso ha cambiado y además, ponele, ya no aparecía hace unos años crimen pasional, pero desde el año pasado para acá, digamos, en relación al monitoreo que hicimos el año pasado, podemos ver que aparece casi todo el tiempo la palabra femicidio. Esto ha sido tomado. Ahora bien, después de mencionar la palabra femicidio, se sigue cubriendo parecido todo el femicidio. Claro, a eso apuntaba esta cuestión, este uh-huh. momento de esta conversación, porque a veces un término puede ser incorporado y uh-huh. por las razones que fueran, hacerlo circular, uh-huh. Enfrentado a la otra expresión que sabemos lo que arrastraba y lo que ideológicamente uh-huh. Transpiraba. Pero después el resto, el corpus, el resto sí. del tratamiento informativo tuvo, tiene Mira, cuando fue cubierto de la manera que fue cubierto el caso de Melina Romero, pensamos que la verdad que no cambió demasiado. Claro. Cuando uh-huh. Cuando el caso Ángeles también, digamos, a partir de ahí se empezó a usar mucho la palabra femicidio y sin embargo, digamos, había una... pareciera que en la manera de cubrir la noticia había una espectacularización mayor que en otros momentos históricos incluso. Ahora bien, es dentro de esto que muchos organismos trabajan, hay una experiencia bastante nueva que me parece muy interesante del Consejo Nacional de las Mujeres, que es trabajar con las municipalidades en relación a que, por ejemplo, sucedió un femicidio en Tapalqué, por decirte, sí, cualquier localidad. Entonces, al menos una vez que eso sucedió, en vez de ir, lo que suelen hacer algunos medios, otros son un poquito más prolijos y no muestran el cadáver, pero otros sí, al contrario, se mueven para ver si pueden fotografiar el cadáver. Es, no, esas fotos ya no van más, pero implicar a la municipalidad para que en ese momento vaya el intendente y vaya una organización de la sociedad civil que tenga que ver con la problemática, o no, porque en todas las localidades no hay organizaciones de la sociedad civil movilizadas por estas temáticas, pero tal vez algún artista o que se hagan letreros mencionando a la mujer que ahí estuvo y que ya no está, digamos, cambiar eso. Eso no quiere decir no cubrirlo, al contrario, se cubre con más tiempo y es más, a veces al fotógrafo le sirve porque no llega tan rápido como la morgue. Digamos. Claro. Entonces, ahí, y además, tenemos que decirlo, algunos intendentes no están preocupados, o intendentas también, uh-huh, por la noticia en sí misma, sino por tener una foto más. Pero al menos en la percepción de las personas eso cambia. Porque lo que muchas veces nos contestan cuando hacemos las capacitaciones o sensibilizaciones en los canales es, bueno, chicas, las entendemos y compartimos. Ahora bien, el morbo garpa. Y con este concepto, así de claro, garpa. Entonces, nosotros tenemos que informar. Bueno, ahora aparecen las agendas. Antes no aparecía tanto en las agendas, o aparecían las agendas de crónica, y lo dicen así de claro. Antes no era un tema tan importante. Ahora sí, lo cubrimos, lo ponemos en tapa si se trata de gráficos, aunque nosotros no vemos gráficos, pero digamos, lo vemos que están en primera plana. Ahora bien, tenemos para venderlo, para hacerlo noticiable, le tenemos que poner mucha sangre encima. Y la verdad que hay maneras de que sea noticiable sin sangre, entendemos nosotras por lo menos. En su edición de mañana, el diario Muy va a presentar un documento exclusivo sobre el caso Ángeles. El caso hoy ha tenido su punto más alto de porquería, del mundo que asquea. La tapa de del diario Muy, así hallaron a Ángeles. Muy, exclusivo, las fotos del horror. ¿Se puede caer tan bajo? ¿Qué consigue con lo que hace hoy? Se agotó el diario. ¡Felicitaciones! Han aparecido imágenes del cuerpo, del cadáver. Hace dos días que Pablo Fernández las tiene, pero por una cuestión editorial nosotros hemos decidido no pasarlas, por una cuestión ética. Son impublicables. No se pueden publicar. Además tienen que ver con una menor. Parece que es una información que sirve también para contextualizar lo atroz y lo cruento que fue ese crimen. La opinión estúpida del señor Tominente. No es una opinión estúpida, Mauro. A ver. Ay, Mauro, usted nunca hizo televisión amarilla. Dejémonos de hinchar. Verdadero animal. Basta de depositar en el otro la culpa, la responsabilidad. El animal del pensamiento, ¿no? A ver, es una foto de alto impacto periodístico. Al que no le gusta, no la compre, no la mira. Ya casi entrando en un nuevo año, se puede imaginar uno que este espacio del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión tiene acciones para el tiempo por venir, para este nuevo año que está ya corriendo. Sí. Bueno, una de las cuestiones que queremos atender este año especialmente es, si en el 2013 hicimos un extenso monitoreo cubriendo todo el tema de cómo aparecía la violencia de género en los noticieros, ahora querríamos refrendarlo porque sabemos que ha cambiado un poco el tema de la agenda y ver realmente, bueno, esto que decíamos al principio del programa, relación, por ejemplo, ahora sí dicen femicidio y cambió mucho, no cambió. Bueno, eso es uno de los temas. Otro es que cada vez el observatorio es más federal, es salir más hacia afuera. Esto es una de las cosas que realmente queremos apuntar más. Y después, bueno, hay otros temas que también tienen que ver con coyuntura y que entonces los queremos ampliar o hay algo que nosotros también queremos decir, es hacer un monitoreo largo en relación a los reclamos que nos llegan, mostrar esa diversidad. Miriam Pelazas. Yo te adelantaría que la verdad es que creo que no se modificó que la primera de las temáticas que nos llega sigue siendo el tema de género. Sigue siendo, porque lo veo, sin contabilizarlo, lo veo. Pero